99.7, Che Barracas. Estamos mencionando hace unos minutos nada más, es esta denuncia que realizan vendedores libres de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular por esta represión hacia los vendedores ambulantes. Estamos en comunicación telefónica ahora con Julio Pereira, él es de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y Vendedores Libres. Hola Julio, buenas tardes. Nos comunicamos con vos para que nos comentes un poco qué fue lo que pasó con los vendedores ambulantes, que nos relates un poco cómo fue esta represión, estas detenciones. Nosotros somos trabajadores de la vida pública, somos los mal denominado por el gobierno de la ciudad, respectivamente, manteros. Vino la Policía Federal con varios integrantes y, bueno, nos vinieron a decir que no podíamos trabajar, qué sé yo, que no había una ley que la prohibía, y nosotros dijimos que no era competencia de ellos, que era una cuestión de espacio público, que nos venga a decir lo que nos tenga que decir. Se terminaron yendo, hicieron algunos llamados, a la tarde hicieron en la zona, porque nosotros acusamos a varios integrantes de la comisaría 10 y comisaría 11, sí. Los acusamos de pedido, de colma, coacciones, ¿no?, a distintos compañeros de nuestra agrupación que se llama Vendedores Libres. Entonces, bueno, se sintieron incómodos porque la misma gente de Caballito los increpa y la misma gente de Caballito son nuestros clientes, los que nos ven todos los días. Nos defienden porque saben que nosotros venimos a trabajar y saben que Caballitos hay mucha gente, que hay muchos delincuentes y que esos delincuentes no somos nosotros. Entonces la gente lo que reclama es que la policía actúe sobre los delitos, no que persigue a la gente que venga en la calle. Entonces, bueno, como quedaron muy enojados, por no decir otra cosa, que bueno, se fueron y prepararon todo un operativo sobre Rivadavia, varios operativos, bueno, pero también llamaron a la Metropolitana para que nos vengan a visitar, y entre ellos, entre la Federal y la Metropolitana, nos vinieron a hacer unas cuantas cosas. Primero le vinieron a secuestrar las cosas a una compañera que está embarazada, y bueno, la desesperación de ella, que le llevaban sus cosas, y bueno, quiso aferrarse a sus cosas. Entonces un policía que estaba de civil, de la Metropolitana, le agarró los brazos y le torció los brazos para atrás, le sacaron todo, la empujaron. Bueno, la misma gente que pasaba por acá, del barrio, esto pasó todo acá en el frente del Parque Rivadavia, allá en la tarde, Sí. O sea, tipo 7 de la tarde esto. En un lugar ocurrido. Esto fue represalia de lo que nosotros hicimos temprano, viste, que fuimos a trabajar acá a una escuadra, a Avenida Plata de Rivadavia. Sí. Entonces, empezaron a asediar a la gente, a insultarla, a pegarle, nosotros también lo increpamos. Entonces la gente, o sea, los vecinos y los que trabajan en la calle reaccionaron, claro. o sea, por la injusticia que estaba sucediendo. Bueno, ahí la policía pegó a medio mundo, vecinos, vendedores, a todo el mundo, ¿no? Y como vieron que metieron tanto la pata, quisieron salir a toda velocidad, ¿no? Y un vehículo que estaba de civil, que es un vehículo particular, que es de la Metropolitana, y estaba manejado por un integrante de la brigada de la Metropolitana, que no se quiso nunca identificar, porque ellos nunca se identifican, agarró, se subió al auto, encendió el motor, que era una Renault Kangoo, que nosotros teníamos la chapa patente, color negra, ¿no? Entonces, quiso salir a toda velocidad. En vez de arrancar despacito y tratar de hacerse espacio y que la gente se corra a la calle, no. Intentó salir a toda velocidad, se llegó por delante a un compañero, le quedó incluso el capó de abollado, compañero que lo tiró en el piso, llamamos al SAME, vino la ambulancia, se llevó a nuestro compañero al Hospital Durán, después del Hospital Durán se lo llevaron detenido. Y la persona que lo atropelló, estando integrante de la comisaría 10, nosotros le pedimos que lo identifiquen y que lo detengan. Y nosotros vamos a seguir reclamando por nuestro trabajo, porque esto hoy es como cerrar una fábrica. O sea, no se puede dejar a la gente sin trabajo. Claro. El Estado tiene que fomentar el trabajo. Y lo único que está fomentando es la violencia, está fomentando que nosotros seamos, que éramos desocupados. Inventamos nuestro propio trabajo, pero nos los quieren quitar y quieren que seamos desocupados en forma perpetua. de por vida. Entonces, nosotros denunciamos todo eso y vamos a seguir denunciando. Estamos en plan de lucha. O sea, no vamos a bajar los brazos, por más que nos inventen causa, nos lleven preso a todos, no nos vamos a detener, no nos vamos a callar. Nosotros somos compradores de buena fe. Entonces, como somos compradores de buena fe, nosotros no tenemos los instrumentos no legales, no, o el aparato legal para investigar de dónde sacan los comerciantes mayoristas los productos. Claro. Entonces acá hay una mirada equivocada que se quiere instalar en los medios, que todos nosotros los trabajadores... Nosotros les pedimos que lo identifiquen y que lo detengan. Estamos rozando con lo ilegal, y es toda una mentira. Acá hay un derecho que se tiene que ejercer, que es el derecho al trabajo. Bueno, Julio, te agradezco mucho esta comunicación. Gracias por contarnos lo que pasó en estos días. Dale, te agradezco mucho, la amabilidad, y bueno, saludos. Hasta luego. Gracias, hasta luego. FM 99.7, Chavarracas.